cálido porque vamos a hablar. La verdad que nos encanta esto porque nosotros nunca juzgamos a nadie porque no pudo terminar sus estudios y en muchos casos hasta en el escribir y en el leer. Y acá hay una gran oportunidad. Y vamos a hablar con la supervisora de la modalidad de primaria para jóvenes y adultos. Le quiero agradecer a Candelaria Craco que nos ayuda para producir esta nota. Vamos a hablar con Andrea Ebrard, que es la supervisora. Estamos en el mes de la alfabetización y la verdad que están haciendo muchas actividades. Hubo muy linda en la costanera. Andrea, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia de la radio. Ahí está. Bueno, Andrea, decirte que es un gustazo tenerte. La verdad que es una modalidad que queremos muchísimo. Sé que le meten mucha garra a esto. Contanos un poquito cómo están las actividades con respecto a esto. Bueno, es un mes intenso, digamos. Claro. Si bien todo el año nosotros estamos trabajando, incentivando a la gente a que termine sus estudios primarios, este mes eventualmente es el que nos atraviesa por ser el mes de la alfabetización. Uh-huh. Si bien se celebra el 8 de septiembre, nos tomamos el mes para difundir lo que estamos trabajando, tanto en la formación laboral como en la parte educativa, en uh-huh. las aulas, digamos. Uh-huh. Y incentivar y mostrar y que los mismos alumnos cuenten cómo es su experiencia, uh-huh. y así contagiar a los que todavía no se animan, ¿no? Perfecto. Vos sabés que el otro día en el programa estuvo Candelaria Craco, y después llegaron muchos mensajes consultando. Obviamente que nosotros le decíamos que vayan a la departamental, pero qué bueno que pase esto, ¿no, Andrea? Sí, perfecto. Uh-huh. Es lo que se busca dentro de este mes, ¿no? Uh-huh. Contagiar y difundir y que la gente sepa todas las ofertas, tanto laborales como educativas, que hay en la ciudad de Concordia. Uh-huh. Andrea, y lo bueno que yo me gustaría que vos cuentes, que tiene que ver con que vayan, porque hay, generalmente se acomodan de alguna manera para que puedan concurrir, algunos trabajan y dicen, che, pero me complico, pero la verdad que ustedes le ofrecen un montón de opciones, ¿o no? Sí, nuestro diseño curricular, es decir, lo que el Consejo General de Educación plantea, es que es una modalidad muy flexible, como lo decís vos, es decir, en horarios, en cuanto a actividades, en cuanto a todo lo que es, digamos, la actividad de ese adulto, se acomoda el docente, es decir, le da todas las herramientas necesarias y la flexibilización necesaria para que no deje o para que pueda empezar y continuar hasta el final. Perfecto, la verdad que buenísimo eso. Andrea, y otro datito importante que me parece que también está bueno contar, tiene que ver con que esto es gratuito, es un ofrecimiento que hacen desde la departamental de escuela para que gente pueda terminar, en tu caso puntualmente, la primaria nada menos, ¿o no? Sí, es una oferta educativa gratuita, con certificación del Consejo General de Educación y que le abre las puertas hacia el mundo laboral o hacia la secundaria para poder proyectar una profesión. Perfecto. Y hoy, ¿cuántos lugares tenemos, Andrea, para la cursada de lo que es terminar la primaria? Bueno, nosotros estamos en toda la ciudad de Concordia. Bien. Y zonas aledañas. Puntualmente en la zona sur tenemos el Nido Carretera a partir de las 18 horas. Bien. Ahí está la señora Leticia que los espera. Después tenemos más cercano ahí también este Manantial de Vida, que es un anexo de la Escuela 45. Nosotros tenemos, explicarte que tenemos escuelas sedes. Perfecto. Y después salimos a los barrios porque a veces sabemos que a la gente le cuesta trasladarse. Entonces le ponemos de docente donde hay necesidad. Uh-huh. En este caso también tenemos el Manantial de Vida, que está en calle Castel, en la iglesia Manantial de Vida. Perfecto. Después tenemos en Colonia Roca, en Colonia Yui, Charrúas, Benito Lejerén, en muchos lugares, más aparte en todos los, casi todos los barrios de Concordia. Perfecto, mira, amplio. O sea que Andrea, hoy le recomendamos, contáctense con la departamental de escuela, buscar lugar, le recomendamos eso. Y aparte, te quiero preguntar, Andrea, hoy estamos cerrando el año. Uh-huh. ¿Qué le decimos a alguien que esté escuchando y diga, che, la verdad que me gustaría esto, por X motivo no pude terminar la primaria? ¿Cómo cierran el año? ¿Ya se tendría que inscribir para el próximo? ¿Puede tener un acceso hoy? Mira, justamente como hablábamos hoy de esta flexibilización que tiene el diseño curricular y la propuesta de la modalidad de joven y adulto, aquel que tiene ganas hoy puede ingresar hoy, conocer su docente, conocer la modalidad, conocer cómo se va a hacer ese plan de estudio para él. No es necesario esperar hasta el año que viene. Nosotros tenemos abierta la inscripción todo el año porque es flexibilizado. Entonces, si hoy tiene ganas de ingresar, ingresa hoy y se va, vamos haciendo un estudio, es decir, un diagnóstico, a ver cómo están sus conocimientos, y en base a eso vamos trabajando y proyectando su programa de estudios, ¿no? La verdad que buenísimo, todas esas opciones están buenísimas. Debe ser muy especial también para ustedes, ¿no? Vivir esta experiencia de educar a jóvenes y adultos que, como te decía, por X motivo nosotros no juzgamos a nadie, y ustedes me imagino que tampoco puedan terminar su escuela, ¿o no? No. Vos sabés que, yo ya tengo 25 años de trayectoria en esta modalidad. Desde el primer día que la conocí, me gustó y pude optar y trabajar desde esta modalidad. Pero en estos 25 años, historias para contar, tengo miles de personas con autoestimas muy bajas y que hoy son profesionales, hoy están trabajando y con mucho orgullo dicen: yo fui su alumna y usted me alentó. Todos los docentes que están en el aula tienen ese rol, alentar y poder impulsar a ese alumno que va por ahí con poca autoestima y tiene miedo de decir: yo no puedo, yo quizás no voy a terminar, yo ya estoy grande. Esas cuestiones que se escuchan ahí en el aula y que el docente va a tomar y va a decir: no, vos podés terminar. Y la verdad que es una satisfacción muy grande para mí, para todos los que trabajamos en la modalidad, que esos alumnos nos digan: hoy soy profesional, enfermero, profesor, o que tienen una panadería, una carpintería. Entonces, que han salido adelante, eso es lo más gratificante de este trabajo, ¿no? Qué lindo lo que describís, Andrea. También te quiero preguntar, porque está bueno, porque me fui interiorizando, esto de la conformación de grupo, la pertenencia a un grupo, tanto el docente, vos como supervisora, pero ellos me contaban que si uno falta dos o tres clases medio seguidas, se preocupan para ver qué le está pasando, lo van a buscar. Eso no tiene precio, ¿no, Andrea? No, obvio. Porque también nosotros generamos muchos vínculos con ellos, porque a partir de esto, de poder generar esta autoestima y poder entre todos como una red, decimos: bueno, nos salvamos acá, nos salvamos todo, digamos. No dejamos a uno atrás, sino que estamos alerta a ese compañero, o que quizás se fue a trabajar a la cosecha y le estamos alcanzando las actividades a un familiar para que no deje, un compañero que está más cerca le alcanza las actividades. O sea, es un vínculo muy lindo que se genera en las aulas porque son adultos y tienen también valores muy muy profundos en cuanto a esto del compañerismo, la amistad, y tanto del docente con sus compañeros, ¿no? Perfecto, la verdad. Y vos sabés que es muy bueno en este sentido también, que hay se ha notado mucho en estos años la gran convivencia que hay entre adolescentes de 14 con personas de 50, 60 años. Mirá. No hay marcados esos grupos de diferencias, ¿no? Sino que se han generado estos vínculos muy fuertes y que se acompañan. Muchos chicos de 14, 15 años se han acoplado muy bien al grupo de 50, 60 años, y inclusive los escucho que le digo: ella es mi mamá, ella es mi tía, porque han generado un vínculo tan fuerte dentro del aula que es muy grato verlos. Sí, buenísimo. Ahí está justamente, Andrea, me tirás porque justo te iba a preguntar. Dentro de los requisitos, obviamente, hay mucha facilidad y está bueno para brindarle esta opción, pero ¿hay algún requisito con el tema de la edad? Porque ahí justamente me estabas hablando. Para arriba no, pero para abajo, 14 años, ahí está. Después hasta los que tengan ganas, 60, 70, 80, inclusive hemos tenido alumnos abanderados también que han terminado. Así que buenísimo, porque es un abanico muy grande. Andrea, y te pregunto, en el tema de estas actividades en el mes, sé que estuvieron en una actividad importante en la costanera, pero ¿cómo armaron las actividades? Bueno, esto fue un trabajo en conjunto con el director departamental, con Candelaria Caraco, que es la coordinadora departamental de la modalidad joven y adultos, y el supervisor de secundaria de la modalidad joven y adultos también. Esto, bueno, la actividad de costanera se había suspendido por amenaza de lluvia. Uh-huh. Así que lo trasladamos para el 12 de septiembre, así que este sábado se va a realizar. Este sábado se realiza, también en la costanera está la convocatoria. Sí, sí, la convocatoria, uh-huh, donde va a haber stands con muestras de las capacitaciones laborales y educativas, va a haber números artísticos, feria gastronómica, va a estar muy lindo, va a haber un pelotero para los chicos. Qué lindo. También estará abierto el museo, para que puedan ingresar al Museo Costa Ciencia, uh-huh, así que va a haber este stand de peluquería donde van a cortar en el momento el pelo, así que va a estar muy lindo para poder ir en familia con el matecito y recorrer y mirar todo lo que se hace en la modalidad. Aparte, hacer este recorrido que vos estás diciendo, Andrea, le debe hacer bien a ellos, o sea que le recomendamos a todos los vecinos, sí, que se den una vuelta o no. Sí, sí, sí, obvio, uh-huh, porque también ellos sienten ese orgullo de mostrar lo que hicieron, ¿no? Uh-huh, que sí, no quede dentro del aula y que sea entre el profe y el alumno, sino que todas las personas que puedan pasar y ver y admirar lo que se hace desde, uh-huh, la carpintería, desde la electricidad, desde la peluquería, y desde las aulas también, cómo, uh-huh, ellos van aprendiendo a leer, a escribir, aquel que todavía no había, no conocías ni las letras, y hoy puede estar leyendo palabras, sílabas, uh-huh, eso es un gran logro para ellos, y que mostrarlo, imagínate el orgullo que van a sentir. Uh-huh, uh-huh. Andrea, te pregunto, sin pedirte exactitud, pero el porcentaje de los que terminan, ¿no?, la primaria ahí en esta modalidad, ¿provocan una continuidad, sea en una capacitación laboral o en el secundario? ¿Tenés porcentajes de los que continúan de alguna manera? Un porcentaje exacto, ¿no? Porque ahí está. Sí, mm, porque son tantas las escuelas en, claro, Concordia, que por ahí, viste que una vez que ellos terminan, por ahí es difícil saber dónde se van a ubicar. Pero sí, por esto de que yo te comentaba, ¿no?, que por ahí encontrar ese alumno y te dicen, sí, pude seguir la secundaria, uh-huh, y terminé una profesión, y hoy soy enfermero, profesor, pero, uh-huh, y capacitaciones laborales también, uh-huh, otro día, uh-huh, me tocó ir a una panadería y me dicen, yo profe que tengo mi panadería, es decir, uh-huh, pero más o menos un 50, un 60% debe estar continuando. Bien, sí, mirá qué lindo, qué lindo. Y la secundaria y la formación laboral, mucho, uh-huh, más todavía, debe ser un porcentaje mucho más alto. Andrea, y también te quiero preguntar, vamos a poner el escenario de que terminan la primaria, tienen su acto, donde reciben su diploma, eso también es bueno, porque no lo han vivido, y acá tienen la oportunidad de ser lindo y grato también, ¿o no? Sí, aparte que durante el año también reciben otros premios, por ejemplo, el premio solidario también está contemplado para la modalidad de joven y adulto, bien, que da la municipalidad, no, la cooperativa eléctrica, después el mejor compañero, todos esos reconocimientos lo van teniendo durante el año. Uh-huh. Y a fin de año sí tienen su acto de colación, con la entrega de la certificación del título primario, y también ya ellos antes de recibirse están, uh-huh, o participando ya en una formación laboral, aquellos que terminan y ya también obtienen la certificación de formación laboral junto, uh-huh, con el título primario. Se van con dos títulos en la mano. Qué lindo. Y también ya con una articulación con secundaria, o sea, esa escuela secundaria que desea ir. O sea que se van con muchas herramientas como para que puedan definir qué es lo que van a hacer a partir de finalizar la primaria. Qué lindo, la verdad, qué lindo. Andrea, antes de despedirte, también te quiero preguntar que me hables de tu equipo de trabajo, los profes que están en las aulas, las seños, porque no es la educación tradicional que todos conocemos, es una modalidad diferente de alguna manera, humanizada de alguna manera. Valioso también la conformación de un equipo de trabajo, ¿no, Andrea? Sí, sí, sí, por supuesto. Nosotros contamos con escuelas, con 3 escuelas y 4 centros comunitarios. Uh-huh. Los maestros, sí, la verdad que se ponen al hombro la camiseta, se ponen la camiseta de la modalidad y trabajan mucho sobre la necesidad de los alumnos. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, trabajan sobre, aparte de los contenidos en las áreas específicas, trabajan si un alumno dice yo no sé manejar el cajero, bueno, ahí vamos y trabajamos sobre esa necesidad de manejar un cajero, uh-huh, de conocer un recibo de sueldo, de conocer una boleta de luz, uh-huh, o sea, todo aquello que ellos consideran que es necesario para su vida cotidiana, esa enseñanza significativa, el docente está ahí, uh-huh, digamos, eso es lo que yo más valoro de ellos, ¿no? Bien. Que que no sea solamente aprender a sumar, a restar, sino también aquello que le implica alguna dificultad en su entorno cotidiano, por ejemplo, saber llenar una planilla de Excel, buenísimo. Manejar la tecnología en cuanto a entrar a una página web, cómo ofrecer sus productos cuando ya lo están realizando. Eso es, la verdad, que un trabajo del docente en el aula, poder también ofrecerle toda esta herramienta porque es lo que necesita en su día a día. La verdad que buenísimo, ¿eh? Andrea, felicitarte a vos y hacerlo extensivo a todos los maestros y los profes. Agradecerte la predisposición con el programa, agradecerle a Candelaria, agradecerle a Julio, permitirnos tener acá a vos contándonos todo esto, que la verdad que es maravilloso. Te agradezco mucho la comunicación, Andrea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque siempre han estado para nuestra modalidad, para difundirla, para que se conozca todo lo que hacemos, y la verdad que, como decís vos, es un laburo muy, muy valioso porque el adulto necesita este acompañamiento. Perfecto, Andrea, te mandamos un beso grande y bueno, en cualquier momento te andamos molestando para que nos sigas contando. Ninguna molestia, Pablo. Ahí está, que tengas buen día, la verdad que... Ahí está, qué excelente lo que hacen, che. La verdad que me han contado y la verdad que cuando vos te vas enterando, nosotros...